tensión se aceleraba. En momentos inoportunos, no importa el desprecio, de arrebato se acompaña. Cuando más le dan la espalda, le guía el corazón. No importan los tumultos de ignorancia, comprendido con pasión, de amistades aún en alta. Las barbas han salido, sorprendido con nostalgia, erizado en la espalda, de alegría y añoranza, de mí también salió, tan bella confianza. Leía el corazón, no importan los tuyos. Aún en alta, subió el último escalón. Leía el corazón, no importan los tumultos de ignorancia, comprendido con pasión, de amistades aún en alta.